secretario. Bueno, buen día a todos. Buen día. Quería dar tranquilidad. Esta mañana, alrededor de las 9:40, se recibió un llamado diciendo que en este lugar, en el centro cívico, habían colocado una mochila con una bomba. Bueno, se dispuso el protocolo correspondiente y recién, luego de una revisión integral por parte de la Brigada de Explosivos de Bomberos, se determinó que no existe tal amenaza, así que le hemos pedido a la organización de los dos eventos que había, que pueden seguir adelante. Bien, ¿otros edificios también han recibido amenaza? Sí, el Centro de Salud Baez Las Piur, sí, en Chimbas, también hay otro sector de la Brigada de Explosivos allí, y también el edificio de tribunales. La amenaza se hizo a través de una llamado telefónico. ¿Se está estudiando de dónde? Sí, tratamos de encontrarlo. Ya se ha activado incluso. Exacto, sí, sí, sí, tal cual. ¿Una voz femenina, masculina? Me da la impresión que es un hombre. ¿Tienen relación? Pero a veces sabemos que hay simuladores de voz. Parecería que es una voz masculina. ¿El número quedó registrado? Sí. Igual se trata de un chip telefónico. No lo sabemos, ya es parte de la investigación que lleva. ¿Es el mismo número, la misma llamada en los distintos lugares? No lo sabría decir, porque está investigando la UFI delitos especiales, así que hay que dejarlos a ellos que trabajen. ¿Hay una persona que ha sufrido algo, algún inconveniente por esta evacuación tan rápida? No lo sabemos, tenemos nada más, esas llamadas que de disconformidad y que, digamos, decían que habían puesto un aparato explosivo. ¿Creen que hay algún tipo de intencionalidad política, algo por los actos? Todo tiene que tenerse en cuenta en estos tiempos, ¿cierto? Nada escapa a la investigación. ¿Especificó el piso, el lugar? Sí, segundo piso. ¿A partir de ahora la actividad es normal? Sí, a partir de este momento, como ustedes pueden ver, ya. Los participantes de los otros edificios, la actividad se logró determinar que era falso también en los otros edificios. En el otro, no tengo noticias hasta este momento. Como estoy acá en el centro cívico, estaba recibiendo estas llamadas, así que quería darle tranquilidad para que la gente que trabaja aquí, que han venido a los cursos y también a un evento que había importante, pueda seguir adelante. ¿Los actos van a seguir los que estaban programados? Creería que sí. Ustedes creo que lo vieron al doctor Ferrari, que es el organizador. Y bueno, y todas estas personas, una linda visita que tenemos, así que seguramente se va a hacer. Bien, así que gracias a Dios, está todo bien. Bueno,